Hice un viaje por carreto calamar, cruzando por las flores pa' hacia Salamina. Hice un viaje por carreto calamar, cruzando por las flores pa' hacia Salamina. Al llegar el arenoso pibijay, quedé maravillado por ti, Brancelina. Al llegar el arenoso pibijay, quedé maravillado por ti, Brancelina. ¡Uma! Tus amores conquistar, hacer de ese cariño un feliz romance. Si pudiera tus amores conquistar, hacer de ese cariño un feliz romance. Yo me iría hasta el pueblo de Pibijay, a robarte un poquito de tu vida, France. Recuerdos de esa noche quedarán grabados en mi mente, dulce Francelina. Los recuerdos de esa noche quedarán grabados en mi mente, dulce Francelina. El fulgor de tu risa y tu mirar, perenne me ha quedado como luz divina. El fulgor de tu risa y tu mirar, perenne me ha quedado como luz divina. ¶¶